Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Tarde de invierno aquí en Música Ecléctica, Hemisferio Sur, programa hoy dedicado a los ambientes que se evocan a raíz del post-solsticio de invierno. Thank you. Pues Wim Mertens en Antwerp, ciudad belga, que acostumbra a tenerlo, a este músico europeo, belga también, a tenerlo por sus lares haciendo determinados conciertos, y en este momento acompañado por un cuarteto de cuerda y una pequeña orquesta de cámara. El resultado, junto al piano del propio Wim Mertens, aderezado en algunas ocasiones con otro pianista que tocan a cuatro manos, pues el resultado, como digo, ha sido el siguiente, el anterior tema, perdón, que acabamos de oír. Presta ira. El tema pertenece a las voces del Eva Quartet, que es los integrantes del extinto conjunto de las voces búlgaras, que en este caso se unen a Héctor Sassou, que es un músico francés que filtra todos estos sonidos a través de la electrónica. Hay más en este proyecto que se titula Arco, de, como digo, Eva Quartet y Héctor Sassou. Arco es un proyecto que intenta visualizar de forma sonora esos puentes que se construyen a través de distintas expresiones musicales y estilos musicales. Bueno, en concreto, además de del cuarteto Eva y Héctor Sassou a las electrónicas, bueno, pues la trompeta que suena es de Peter Moldvarper. Y el pianista que también suena es nada más y nada menos que Riki Sakamoto. Excepcional proyecto de World Music de ritmos étnicos, el que nos presentan Eva Quartet y Héctor Sassou. Adam Wilsey junto a Dustin O'Halloran forman este dúo que nos presenta bajo el sello There I Said Tapes el tema Steep Hills of Violent Tears. El tema, bueno, forma parte de uno de los discos del dúo, pero se incluye también en la banda sonora de la película Breath In, que compuso la banda sonora del propio Dustin O'Halloran. El músico electrónico Alba Noto y el músico japonés, pianista, compositor, intérprete, etcétera, etcétera, de bandas sonoras. Bueno, el polifacético Richie Sakamoto y Alba Note se embarcan en un proyecto conjunto, el primero aportando la electrónica y el segundo aportando el piano, Richie Sakamoto. Y construyen una serie de paisajes sonoros del encuadre o del enfoque que acabamos de oír en un disco bastante minimalista, pero que no deja de ser una auténtica maravilla y que nos viene a jugar perfecto en esta ambientación que tenemos del post-solsticio de invierno. Ólafur Arenals, el músico islandés, junto al músico alemán Nils Fraham, embarcados en esta aventura electrónica. Ambos, como sabemos, todos los seguidores de música ecléctica, ambos provenientes del mundo de la música clásica, de la cual extraen la técnica y la sensibilidad y la aplican aquí bajo esos cánones, filtrada a través de la electrónica. momentos de absoluta apnea mental que nos acaban de ser regalados por dos viejos conocidos. En una primera instancia, Kítaro, en un tema titulado Presencia, prácticamente colgado de la flauta, el shakuhachi japonés, con algunos toques ambientales, fundido este tema, Presencia, sin solución de continuidad, con un tema de George Winston, absolutamente minimalista al piano, que nos ha dejado, como digo, al borde de la apnea mental, de la cual nos vamos a recomponer con el siguiente tema. No es Ludovico Einaudi, se parece mucho, pero es la genial pianista danesa Agnes Obel, de formación clásica, afincada actualmente en Alemania, y que se dedica a deleitarnos con una música sin duda muy enraizada en la cultura clásica, de la música clásica, pero a la cual Agnes le aporta una voz extraordinariamente particular, que aquí no hemos oído, a una otra ocasión en música ecléctica podemos disfrutar de ella, pero me interesaba resaltar este piano mínimo que enlaza perfectamente con el de George Winston en el tema Paz, que hemos oído anteriormente. And then Era un tema clásico de la orquesta del Café del Pingüino, de la Penguin Café Orchestra, que en este caso ha sido magníficamente tratado por Neil Strand a nivel electrónico, agregando esa suciedad, entre comillas, en una suerte de realidad aumentada, en este caso a nivel sonoro, a nivel musical, ¿eh? Así que el tema de la Penguin, aquí filtrado y reinterpretado y editado por Neil Strand de esta forma tan magnífica. Nos vamos con un auténtico, no sé cómo denominarlo, pero nos vamos con el siguiente tema. Genial, el incombustible, el inconmensurable Miles Davis nos ha visitado hoy aquí en Música Ecléctica con este tema que pertenece a la banda sonora de un film francés que le fue encargada precisamente a Miles Davis, y el resultado es una auténtica maravilla de la cual hemos extraído este corte. Se titula la versión genérica, o sea, el tema general del tema de la película, que se titula Bob Ascenseur pour l'échafaud. Es un filme de tinte negro que el señor Davis se encarga de maximizar por medio de los aportes jazzísticos que en aquella época se denominaron jazz modal y que fue uno de sus máximos impulsores. Era el magnífico Richard Stallman, como todos hemos podido conocer, espero, al clarinete tocando de esta guisa. Vamos, que no lo hace nada mal en comparación con el auténtico monstruo que es el Miles Davis, ¿eh? No olvidemos que Richard Stallman también tiene sus raíces hundidas profundamente en la disciplina del jazz y luego dio el salto en aquello que se denominó New Age y luego nuevas músicas. Sin buscarlo, vamos a terminar el programa de hoy con tres clásicos. Richard Stallman, Night Noise, The Swan, este tema también clásico, absolutamente atemporal, que recogemos de nuevo aquí música ecléctica, y el cual nos sirve para culminar prácticamente este programa que hemos dedicado hoy a ese ambiente que se dibuja cuando comienza el invierno después del solsticio, el solsticio de invierno. Decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poquito. Que tengáis una buena semana, un buen día, una buena noche según la hora a la que escuchéis el programa. La ventaja del online, ¿no? Que podamos escucharlo cuando nos dé la gana. Bueno, pues que tengáis un feliz tiempo, un feliz tempo también, y seguir escuchando este otro clásico que os dejo ahora fundido con el sonido de mi voz.